si tú no tuvieras una hermana la eternidad, si no te fueras a ir de aquí, si tus padres no hubieran desaparecido. Tú te vas sin decir nada. ¿Cómo hubiera sido? Tú me dejas, me abandonas. ¿Sabes lo que me pone más triste? Yo te iba a confesarlo, iba a serte sincero, y ya no puedo hacerlo. Qué tontería, ¿no? ¿Cómo se puede echar de menos algo que nunca ha ocurrido?